Guatemala, adelante, lo nuestro es primero. Seguimos haciendo historia. 93 años de ser la voz de Guatemala. TGW. Septiembre, mes de nuestro aniversario. TGW 107.3, 93 años al aire. Estamos de aniversario, 93 años al aire. TGW 107.3, la voz de Guatemala. Dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien lleva durante 60 minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Fue el fundador de la Chismoferia, Vuelta Ciclística de Amatitlán, Grupo Scout Fray Bartolomé de las Casas, TGLA, Voz del Lago, periódico El Ciudadano, creador del diseño original de la bandera de Amatitlán. En 1981 publicó su libro Amatitlán 432, el máximo galardón de la Asociación de Comunicadores Sociales de Amatitlán. Lleva su nombre. Nos referimos al distinguido profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio. Cuando vemos en retrospectiva el acontecer artístico guatemalteco, no podemos sino imaginar que el siglo XX nos legó grandes hombres y mujeres que por su talento se convirtieron en valores del arte y la cultura. Podemos nombrar a protagonistas en cada municipio o departamento y veremos que en todos han nacido talentos que la historia guatemalteca guarda entre sus páginas más valiosas. Para el programa Chapinlandia de hoy, encaminamos nuestro rumbo y viajamos al municipio de Amatitlán para mostrar parte de su tradición y cultura y a la vez rendir homenaje a uno de tantos personajes surgidos en la tierra que tiene como testigo al lago de Amatitlán, ubicado en la zona central de Guatemala. Es uno de los 17 municipios del departamento en donde hoy nos ubicamos para llevar hasta sus hogares el programa de la nacionalidad guatemalteca. Buenas tardes, amigos. Hoy el programa Chapinlandia es el invitado especial y como escenario tenemos el bello municipio de Amatitlán, conmemorando el centenario del nacimiento de uno de los grandes hijos de esta ciudad, el insigne profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio. Hoy le rendimos un merecido homenaje frente a la casa donde habitó, en este bello lugar. También contamos con la presencia y les damos la bienvenida a los amigos presentes y a los maestros de la marimba Pampichí de la Municipalidad de Amatitlán, que estarán deleitándonos con estas bellas melodías del árbol de hormigo. La marimba, nuestro instrumento nacional. Iniciamos con este foxtrot de don Natanael Monzón, que lleva por nombre Valle de la Esmeralda. Valle de la Esmeralda, Este año 2023 se cumplen 100 años del nacimiento del profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio, primer cronista de la ciudad de Amatitlán, educador, periodista, locutor e historiador. Nacido el 21 de noviembre de 1923 en el barrio San Juan de la ciudad de Amatitlán. El municipio de Amatitlán está ubicado al sur del departamento de Guatemala, aproximadamente a 27 kilómetros de la ciudad capital. Y como muchos nombres de los municipios y poblados de Guatemala, está formado por dos partes: el nombre del santo católico que se venera el día que fueron fundados y una descripción con raíz nahuatl. Esto inició con la llegada de los españoles en la década de 1520 al mando de Pedro de Alvarado. Si buscamos el significado del topónimo Amatitlán, deriva etimológicamente de la lengua náhuatl, palabra aglutinada que se estructura en la forma amat, que en español significa amate, y titlán, que significa entre o rodeado. Amatitlán entonces se traduce como entre amates o rodeado de amates. Los árboles de amatle eran abundantes en la región y aún ahora pueden encontrarse con facilidad. El glifo de Amatitlán era un rollo de papel atado con un mecate, de tal manera que el nombre Amatitlán también se interpreta como lugar rodeado de amatles. En varios documentos aparece Amatitlán con el nombre de Chichoy, Boscachiquel, que significa en el lugar de la laguna. Gracias por acompañarnos en el programa Chapinlandia. Contamos con la presencia de muchos amigos vecinos de Amatitlán que nos están acompañando en esta tarde para el homenaje al profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio en el centenario de su nacimiento. Contamos con la presencia de la bella flor de mayo de Amatitlán, Gabriela Perea, así como también con el historiador actual, el profesor Óscar Fajardo Gil. Muchas gracias por su presencia, amigos, a ustedes que están también presentes con nosotros y a quienes nos sintonizan a través de TGW, La Voz de Guatemala, 107.3, 107.5 y en redes sociales en Facebook Live, TGW Digital. Los maestros de la marimba pambichinos entregan en estos momentos una bonita cumbia de don Guillermo de León Ruiz, San Pedro Las Huertas. El profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio fue hijo de don Benjamín Guzmán Pineda y doña Isabel Monasterio Cervantes. Estudió en el colegio La Modestia y la Escuela Nacional Urbana para Varones, de donde se graduó de profesor de enseñanza rural. El municipio de Amatitlán era un importante asentamiento pocomán que formaba parte de una extensa región con Palín y los Petapas. Entre los años 1520 al 25, en la época de la conquista del territorio guatemalteco, Amatitlán fue el principal centro pocomán que se ubica en la actual Chinautla, a 12 kilómetros al norte de la actual capital. Según el cronista español Fuentes y Guzmán, Pampichí o Pampichín, que significa cerca o dentro de las flores, estaba situado al pie de la montaña sobre la ribera del lago. Dicho pueblo sufrió dos traslados, la primera hacia Tzalcualpa y la segunda hacia el valle donde se encuentra actualmente. El segundo asentamiento de Amatitlán, después de haber estado en Tzacualpa, se considera que pudo haber sido la actual finca y caserío Belén. Este paraje puede identificarse con toda precisión como el actual sitio arqueológico Amatitlán. Al sur de la desembocadura del lago de Amatitlán, que es el origen del río Michatoya, al oeste de El Morlón, al norte del puente La Gloria, que antiguamente se llamaba Del Molino, y al lado oeste de su actual cabecera, y situada a 1.240 metros sobre el nivel del mar. A continuación escucharemos un bonito bolero con los maestros de la marimba Pampichí. Es precisamente de uno de los maestros mexicanos, Armando Manzanero, esta melodía que lleva por nombre Adoro. El profesor Efraín Guzmán trabajó como profesor durante más de 4 décadas en escuelas y colegios de Villanueva, Villa Canales, San José Pinula, Fraijanes, Santa Inés Pinula, Lo de Diegues y Amatitlán, trasladando sus conocimientos a las generaciones que hoy lo recuerdan con admiración y mucho cariño. En los apuntes de Fray Antonio de Remesal, en el libro 11, capítulo 4 de su historia, escribió que el presidente Serrato realizó una donación de la laguna de Amatitlán a los padres de Santo Domingo y que fue Fray Jerónimo Martínez quien pasó el pueblo a donde está ahora junto a otros de la comarca. El 24 de junio de 1549 se considera como la fecha de fundación de San Juan Amatitlán, cuando era presidente don Alonso López de Serrato. En la institución Smithsoniana de Washington D.C. se encuentra el original del libro de cuentas del pueblo de San Juan Amatitlán, llevado simultáneamente en 2 idiomas indígenas, Pocomán y Pipil. Las fechas que se registra el libro de cuentas están comprendidas entre los años de 1559 a 1562, es decir, cuando la reducida población tendría una década de desarrollo. En este libro se encuentran valiosos datos sobre el sistema vigente de los tributos de esos años, castigos pecuniarios y gastos de la comunidad. Luego de la independencia de Centroamérica durante el gobierno de Mariano Rivera Paz, por decreto del 6 de noviembre del año 1839, Amatitlán formó un distrito independiente junto con Palín y Villanueva para su gobierno político. Desde Amatitlán, el programa de la Nacionalidad Guatemalteca Chapinlandia, a través de TGW, La Voz de Guatemala, contando con la presencia de los maestros de la marimba Pampichí, que ahora nos regalan otra bonita cumbia, y esta es de don Armando del Águila, el Limpiabotas. De noviembre del año 2002, por iniciativa del periodista Arturo Echeverría, se creó la Orden Municipal Efraín Alfredo Guzmán Monasterio, que la Municipalidad de Amatitlán entrega anualmente a personajes destacados. Esta es una propuesta de la Asociación de Comunicadores Sociales de Amatitlán, AXA. El decreto del 6 de noviembre de 1839 textualmente dice así: la ciudad de Amatitlán, San Cristóbal Palín, Villanueva, San Miguel y Santa Inés Petapa y todos los lugares anexos a estas poblaciones compondrán un distrito independiente para el gobierno político y será a cargo de un teniente corregidor que ejercerá sus funciones con arreglo a la ley del 2 de octubre de este año y gozará la dotación de 1,000 pesos anuales. Con el paso de los años, el distrito cambió su nombre y categoría a departamento, pasando a ser el departamento de Amatitlán, conforme acuerdo del Ejecutivo del 8 de mayo de 1866, durante el gobierno del mariscal Vicente Serna. Con el paso de los años, y como es lógico suponer, en el siglo XX, el departamento de Amatitlán fue suprimido por decreto legislativo 2081 del 29 de abril de 1935 durante el gobierno del general Jorge Ubico. El decreto 2081 textualmente dice: considerando que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto decreta: artículo 1, se suprime el departamento de Miguel Petapa y Villa Canales y quedan incorporados al de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla. Artículo 3, el Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente decreto que entrará en vigor el 1 de julio del corriente año. Siempre agradecemos la presencia de los amigos de Amatitlán que están con nosotros acompañándonos en este homenaje muy especial para el profesor Efraín Alfredo Guzmán. También contamos y adorna este lugar la madrina del barrio San Juan, Wendy Aragón. Muchas gracias por la compañía, también a las bellezas y a todos los amigos, los vecinos de este barrio que están con el programa Chapinlandia. Vamos a continuar escuchando a los maestros de la marimba Pampichí de la municipalidad de Amatitlán y ahora será con este bonito son de don Carlos Morales Cruz, Golosinas de Amatitlán. Catedrático Efraín Guzmán fue declarado amatitlaneco distinguido en marzo de 1984. Dentro de sus habilidades artísticas también fue escritor de más de una docena de cuentos, 24 dramatizaciones escolares y obras de teatro y del bolero Amatitlán de mi vida. Como en casi todas las comunidades de Guatemala, en Amatitlán existen organizaciones sociales que apoyan a la comunidad. Entre ellas están la Casa de la Cultura Domingo Estrada, fundada en enero de 1965 como Círculo Cultural. Años más tarde, por acuerdo ministerial 267 del 19 de agosto de 1994, se convirtió en Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura por muchos años ha sido integrada por personas que colaboran ad honorem en la tarea de promover la cultura. Sus actividades anuales más importantes son Juegos Florales Nacionales, Juegos Florales Juveniles y Copa de Oratoria José Antonio Larrazábal, y apoyo a distintas actividades durante todo el año en el municipio de Amatitlán. La 29 Compañía de Bomberos Voluntarios fue fundada en noviembre de 1975. Benemérita institución de rescate y asistencia en condiciones de emergencia y atención ante desastres naturales. En abril de 1976 se fundó la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJIMRA por un grupo de voluntarios uruguayos, argentinos y brasileños. Asociación que ha promovido la recreación y la formación integral de jóvenes, especialmente de áreas precarias. Sus instalaciones fueron construidas en un terreno municipal en 1982, otorgado en usufructo, y está ubicado aproximadamente a 50 metros al sur del puente La Gloria, sobre el río Michatoya. Vamos a continuar escuchando las notas que salen de El Árbol de Hormigo. Nuestra marimba, los maestros de la marimba Pampichí de la Municipalidad de Amatitlán. Y ahora es un bonito merengue del maestro Orlando Menéndez Lechuga, muy cerca, departamento de Escuintla. Escuchemos Las Lucianitas. Los años 1995 y 2000, el profesor Efraín Guzmán Monasterio fue colaborador de Lago TV. La Biblioteca Municipal de Amatitlán fue bautizada con su nombre el 24 de junio de 1997, como uno de los homenajes que recibió en vida en su tierra natal, para la que siempre trabajó. La Asociación de Comunicadores Sociales de Amatitlán, AXA, fue fundada el 24 de septiembre de 2005. Su objetivo es agremiar al comunicador social de Amatitlán, capacitar y desarrollar sus habilidades en el periodismo y comunicación. Cada año realizan la premiación en fotografía, diseño gráfico, televisión, redacción y locución. Y entregan la orden municipal Efraín Alfredo Guzmán Monasterio al comunicador destacado del año. Si hablamos de bellezas naturales y lugares turísticos, Amatitlán tiene como principal atractivo su lago, depósito de agua dulce en el centro de la República de Guatemala. Tiene una extensión aproximada de 15 kilómetros cuadrados con la forma de un 8 acostado. Y su punto más estrecho es conocido como El Relleno, en la aldea El Cerrito. El Filón es un cerro que se encuentra al norte de la ciudad de Amatitlán y es el límite natural entre este municipio y Villanueva. Predominan especies forestales como pino, eucalipto y ciprés. En el área se encuentra el Parque Nacional Naciones Unidas, incluyendo la Plaza Guatemala, cuyas instalaciones cuentan con churrasqueras y áreas para acampar. La Laguna de Calderas está situada aproximadamente a 15 minutos al sur de la ciudad de Amatitlán y a 3 minutos de las faldas del volcán Pacaya. Esta laguna se encuentra a 1.785 metros sobre el nivel del mar. Qué bonito venir a pasar un domingo en Amatitlán, ¿verdad? Disfrutar de una mojarra sabrosa, todas las delicias que tienen los amigos de Amatitlán y que la ofrecen a todos quienes le visitan. Esas golosinas tan sabrosas. Vamos a escuchar a los maestros de la marimba Pampichí con el programa Chapinlandia desde Amatitlán. Y este es un bonito bolero que lleva por nombre Ojos Españoles. Guzmán Monasterio fue nombrado cronista de la ciudad de Amatitlán por la municipalidad. Esto aconteció el 24 de junio del año 2000, como un merecido galardón gracias a su dedicación y esfuerzo por exaltar la historia y acontecimientos de su querido municipio a lo largo de su vida. Si nos referimos a las fiestas o celebraciones del municipio al que hoy dedicamos Chapinlandia y en el cual nos encontramos, Amatitlán realiza dos celebraciones anuales que sus habitantes disfrutan con alegría. Una es la fiesta patronal de Amatitlán, que se celebra en honor a la Santa Cruz y el Niño de Atocha. Esta celebración y tradición de conmemorar el Día de la Santa Cruz dio inicio hace muchas décadas, cuando en las construcciones aún se utilizaba el adobe, y con el propósito de proteger las construcciones de los daños naturales, se realizaba un ritual en el cual se colocaba una cruz, que es el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Mientras que la devoción al niño inició cuando los alrededores del lago de Amatitlán eran ocupados por indígenas pocomanes. Se afirma que la imagen del niño apareció en ese lugar y se le construyó una iglesia a la que acudían peregrinos de diversas regiones. Durante la fiesta patronal del mes de mayo se realizan actividades como el desfile inaugural, la elección de reinas de belleza, encuentros deportivos y la instalación de juegos mecánicos y de venta de comida, así como los deliciosos dulces típicos. La actividad más representativa de esta fiesta patronal es la procesión de la imagen de El Niño Dios de Amatitlán. El recorrido inicia en la iglesia parroquial San Juan Bautista y pasa por las principales calles del municipio. Saludamos y agradecemos la presencia de la familia del profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio, a Leslie Guzmán, Estuardo Guzmán, Mervin y también Mayer Guzmán. Gracias por acompañarnos en la presentación del programa Chapinlandia. Escucharemos un foxtrot con los maestros de la marimba Pampichí de la municipalidad de Amatitlán, y esto es de don Domingo Betancourt, Antonieta. Thank you. Guzmán Monasterio falleció el 5 de agosto de 2001, después de misa de cuerpo presente antes de su funeral, recibió un homenaje póstumo en la parroquia San Juan Bautista por la Municipalidad de Amatitlán en el Salón de Honor. Seguidamente, su cuerpo fue inhumado en el cementerio Jardines de Pampichín, donde su cuerpo descansa. La otrora fiesta que se celebra con esplendor cada 24 de junio es la dedicada a San Juan Bautista, patrón fundador del municipio. Esta fiesta patronal se celebra con distintas actividades religiosas, deportivas y culturales en honor a su santo patrono, y es la más antigua que se realiza en Amatitlán. Todos escuchamos en algún momento las famosas mengalas de Amatitlán, que consiste en un traje compuesto de falda y blusa, dos piezas separadas, fabricadas de relucientes colores, que usaron las mujeres de clase baja, quienes lucían hermosas trenzas adornadas con listones de chillantes colores. Había muchas descalzas, aunque las mengalas de lujo usaban elegantes botines de charol. Aún no se habían inventado las planchas con las que hoy día se planchan el cabello, pero las mengalas se acolochaban el cabello con fierros calientes o con el uso de laca que sacaban de las semillas de linaza remojada. Las bengalas de fiesta, muy adornadas de alforzas y encajes, lucían grandes y hermosas caderas por el truco de ponerse hasta tres fustanes enyuquillados. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Chapinlandia a través de TGW desde el bello municipio de Amatitlán. Bueno, vamos a parafrasear algo con su permiso, ya que tenemos la presencia del segundo historiador de Amatitlán, el licenciado Oscar Fajardo Gil, y gracias también por su recibimiento. Y nos dice él: Amatitlán, junto al azul del lago y bajo el azul del cielo, en un espejo entre montañas. Y también nos dice: Amatitlán, dulce y sonoro nombre de esta tierra de chancaca, pepita, pupusas con queso, pepescas bien fritas, muy ricas de apeso, y el matagusano, rico mazapán, chúpate la mano que es de Amatitlán. Gracias. Y bueno, a petición del programa Chapinlandia y también de muchos amigos que están presentes, nos solicitan que por favor los maestros de la marimba Pampichí nos regalen a todos los presentes y a los amigos que disfrutan del programa Chapinlandia con este bonito bolero de don Miguel Marroquín. Así es que maestros, gracias por entregarnos Amatitlán soñado. Muchas gracias, maestros, por complacer a todos los presentes y al programa Chapinlandia. Muchas gracias. Queremos agradecer en este momento también por el recibimiento, por la invitación a las autoridades de este bello municipio, al alcalde Maynor Guillermo Orellana Mazariegos. Muchas gracias, señor alcalde, al director de Cultura, Educación y Salud, magíster Neri Mauricio Anzueto Beltetón, al cronista, decíamos, de Amatitlán, el licenciado Óscar Fajardo, también al licenciado Óscar Alberto Gómez, muchas gracias, y al profesor Juan Alberto Rodríguez. Gracias a ellos también por ese recibimiento para el programa Chapinlandia, que hemos estado con ustedes en redes sociales, la parte técnica, todo en la coordinación y la dirección de Francisco Javier Polanco Solís, para llevarles este programa con mucho cariño desde Amatitlán. Así es que muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde, a seguir disfrutando de estas actividades en el centenario del profesor Efraín Alfredo Guzmán Monasterio, centenario de su nacimiento. Muchas gracias a todos, bendiciones, una feliz tarde y gracias por habernos acompañado. Con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, se va a Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita el unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien llevó durante 60 minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Mes de nuestro aniversario. TGW 107.3, 93 años al aire. Estamos de aniversario. 93 años al aire. TGW 107.3, la voz de Guatemala.